Estás a punto de escuchar el primer episodio de Los Buscavidas, un podcast que busca contribuir a la visión que las personas jóvenes tienen sobre los trabajos que podrían desempeñar en su futuro. Mi nombre es Alejandro y me reúno con profesionales de diferentes áreas para platicar sobre sus experiencias de vida, sus experiencias de trabajo, las lecciones que han aprendido en el ámbito profesional y la forma en la que podemos tener un impacto significativo en aquellos que nos escuchan. La situación actual de la pandemia por la que atraviesa el país, junto con una lista de desastres naturales que la nación ha tenido que enfrentar en el pasado, evidencian una serie de carencias y deficiencias de diferentes órdenes relacionadas con la falta de planeación, prevención y protección. Todo esto aunado a un cierto nivel de ignorancia o desprecio por parte de las autoridades y de la población. En nuestra rutina diaria, ignoramos las advertencias de nuestro propio cuerpo. Mientras adoptamos estilos de vida sedentarios, nos dejamos seducir por los placeres que encontramos en el consumo de alcohol, tabaco y alimentos altos en carbohidratos. Luego nos sorprendemos por las enfermedades que nos aquejan o somos sorprendidos por una situación de pandemia. No sé ustedes, pero a mí me suena a que todo esto no es sino el resultado de las omisiones que practicamos en contra de nuestro propio cuerpo y en contra del medio ambiente. Como sociedad, hemos incurrido en prácticas insostenibles, tala desenfrenada de bosques, sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos, generación de cantidades descomunales de basura, etc. A esto hay que sumar otras malas prácticas como desarrollo de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, falta de planificación de los sistemas eléctricos e hidráulicos junto con la falta de mantenimiento adecuado a estos mismos sistemas. Todo esto tendrá un impacto en la salud de la población, tanto a nivel personal como familiar. Y para ser justos, también se puede decir que durante los últimos 50-70 años, la salud de los mexicanos en general ha mejorado. Disminuyeron las enfermedades prevenibles por la vacunación, se controlan mejor los problemas infantiles pulmonares y digestivos, disminuyó el índice de mortalidad materna e infantil, hay programas masivos de detección de enfermedades y más mexicanos están protegidos por algún sistema de salud. Sin embargo, existe una marcada desigualdad en la distribución de los centros de salud sobre el territorio nacional. Hay municipios que no cuentan con lo elemental, mientras que en las ciudades hay centros de salud, clínicas, hospitales de segundo y tercer nivel, clínicas especializadas, etc. El comparativo entre la salud de los habitantes de un pueblo en la Sierra de Guerrero y los de una colonia en la Ciudad de México nos deja ver que aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Y esto en qué te afecta a ti, estudiante de medicina? Bueno, yo entiendo que esto te obliga a pensar desde ahora a qué te vas a dedicar. Quizá estás en el punto donde tienes que decidir si vas a estudiar una especialidad, vas a dedicarte a la medicina general que tanta demanda de atención tiene en el país, o probablemente estás considerando dirigir tu carrera hacia la investigación. Esto es algo importante, decisiones que solo tú puedes tomar. Hoy, precisamente, trataremos de orientarte en tu camino. En este capítulo haremos un esfuerzo para ayudarte a ti, futuro médico mexicano, con este tipo de dudas. Ahora, yo no soy ni experto ni autoridad en el tema. Por esta razón, permítanme decir que hoy contamos con la presencia de una médico urgencióloga adscrita al área de urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sus funciones recaen sobre la atención de pacientes graves o críticos que ingresan al hospital. Y desde el inicio de la pandemia, ella ha estado al frente en la batalla contra el COVID-19. Es un honor para mí presentarles a la doctora Yasmín Infante Torres. Hola, Yas, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar participar en este proyecto. Me gustaría comenzar la plática con un poco del trasfondo que te llevó al lugar en el que estás ahorita. ¿Cómo supiste que te querías dedicar a la medicina? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo y cuándo lo decidiste? A lo mejor hasta va a sonar un poquito trillado. Ajá. Pero yo, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser médico. Tal vez tendría que ver un tanto con que fui un tanto enfermiza de pequeña. Entonces me la pasaba en los hospitales, en el médico y demás. Ajá. Y la verdad es que en el camino en el que anduve ahí de enfermiza, me topé con gente bastante abocada y paciente. Un día platicaba con mi mamá que precisamente nos, había una doctora que se acercaba, y la dentista me regalaba jeringas, nos enseñaban a inyectar, o sea, eran como cositas que hubo gente que te impulsa un poquito por ahí. Todavía yo siento que incluso hay gente que se pone en el camino y te va diciendo, sí, por ahí, por ahí, por ahí, siempre, siempre. O sea, por ejemplo, esta la doctora de la que me platicas, de alguna manera te inspiraba a sí. Dedicarte a esta profesión. Sí, te digo, fue como desde muy chiquita, yo creo que siempre dije que quería ser doctora, y mi mamá me decía, no, mira, haz otra cosa, está muy matado, está muy cansado, en tu familia, no lo hagas. ¿En tu familia hay otros doctores? ¿O no, eres tú la primera? De hecho, fui la primera que llegó a la universidad. Okay. Fui la primera que se le ocurrió irse a meter a medicina, y creo que hasta el momento ha sido la única, y veo muy difícil que todos los demás me sigan. Fuiste la primera que llegó a la universidad, y además en una de las carreras más demandadas, ¿no? Del país, sí. Más difíciles, complicadas, ¿no? Sí, y no creas, pues gran parte de mi familia, yo creo que todos han ido siguiendo los pasillos, pero áreas diferentes. Mi papá fue policía, entonces de ahí empezamos, y mi mamá pues fue ama de casa, eran muchos en casa de mamá, entonces pues ella siempre me decía desde chiquita, era así, estudia hija, estudia para que hagas lo que tú quieras hacer, para que no estés dependiendo de nada, ándale, estudia, y ahí voy yo, atrás de la idea. Yo creo que mis papás pues tuvieron mucho que ver, tal vez no tanto en la carrera como sí, pero, como tal pues, pero sí me impulsaron bastante a buscar el camino que quería. Sí, siempre contesté con su apoyo. Sí. Y bueno, me comentaba, ¿no?, un poco a qué se dedicaba tu papá y tu mamá. ¿Tú consideras, por ejemplo, que previo a lo que fue el estudio de la carrera ya a nivel profesional, contaste con el apoyo de tus padres, de tu familia? Y además, o sea, los recursos educativos que tuviste, ¿no?, a lo largo de la primaria, la secundaria, la prepa. Sí, o mira. Pues yo toda mi educación fue educación pública, desde el kinder hasta la universidad, todavía el posgrado pues todavía lo estudiamos de manera pública. Pues yo siento que mis papás siempre hicieron un esfuerzo como muy grande, los policías no tienen un sueldo especialmente fructífero, entonces mi mamá siempre como que buscaba alternativas para vender cosas, puso un pequeño negocio en casa y poco a poquito lo fue haciendo grande, decía ya que su intención era precisamente que mi hermano y yo estudiáramos y que para eso iba a poner su negocio. Entonces puso una pequeña papelería y ahí entre los dos nos fueron sacando a los dos. Yo estudié la carrera, la licenciatura en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y el posgrado en la Universidad del Estado de Morelos. Okay. Entonces, pues yo siento que me apoyaron mucho, siempre. No siempre es fácil, no siempre es barato. Durante la licenciatura estuve estudiando, estuve trabajando un tiempo, en el primer año sobre todo, porque pues salí de la prepa y pues las necesidades económicas de la familia pues eran un poco rebasadas, porque mi hermano también ya estaba en el bachillerato. Entonces era así como de, no, pues de alguna manera tengo que buscar cómo apoyar. Se me ocurrió meterme a un restaurante de comida rápida. Me apoyaron mucho, la verdad, en algún tiempo, pero híjole, la carrera es bien celosa, sí. Bien celosa. Es bien pesado. En un momento de repente me arrepiento porque mi papá me decía, salte, hija, yo te voy a ayudar, que no sé qué, pero pues uno ve muchas situaciones, entonces yo estaba de necia, que no. O sea, te invitaba a que dejara de trabajar el trabajo para que te dedicaras completamente a la escuela. Sí, pero pues mira, por ejemplo, no sé, o sea, yo procuraba casi siempre de los libros, le sacábamos copias, era como una cosa muy común. Ajá. Agarramos y sacábamos copias, o los PDFs, la cuestión es que con mi ceguera, los PDFs a mí me cuestan muchísimo trabajo de leer, o sea, hasta la fecha yo prefiero agarrar los artículos e imprimirlos y leerlos en papel, porque la computadora me lastima mucho y no estoy acostumbrada como tal a trabajar mucho con la tecnología, como habrás visto al principio de esto. Entonces, procuraba eso. Por ejemplo, cuando me metía a lo de trabajo, los libros que yo sentía que me iban a servir como para toda la vida, era así como, pues lo ahorro y eso, con eso me compro el libro y es un gasto menos para mamá, ¿no? Me compro la bata yo y es un gasto menos para mamá. Entonces esa era como la idea de quedarme trabajando. La verdad es que hay una parte que sí se arrepiente de mí, porque ese primer año lo tuve que repetir por un par de materias. En la universidad. Las carreras iban, van seguidas, pues. Si repruebas una materia, no puedes pasar al segundo año si solo sea una materia. Entonces, primero eran dos materias y la tercera, la verdad es que dije, ay, mejor si la voy a pasar con seis, pues mejor la recurso. Entonces recursé las tres materias tres de las siete o ocho materias que llevaba en el primer año. Oye, mira. Y entonces me daba de topes y decía, si yo le hubiera hecho caso a mi papá y me hubiera dedicado solo a estudiar, tal vez hubiera pasado en la primera. Y es un golpe bien duro porque yo iba, o muchos de nosotros en general, yo creo que es como muy común que vamos de muy buenas calificaciones, de que a mí se me hacía como muy fácil. Ponía yo atención en las clases y decía, ah, ya, listo, con eso. Si acaso agarraba un libro para repasar un poquito más y con eso sentía y pasaba sin mayor problema mis materias y me iba muy bien. Yo me acuerdo, Jess, bueno, ahorita que comentas lo de que reprobaste, bueno, nosotros, pues, ves, nos conocimos en el CCH y me acuerdo, sí. O sea, una de las cosas que me acuerdo de ti específicamente es que una vez en el CCH... llevabas matemáticas con un profesor, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, y no Arenas. Sé si creo que sí, Arenas. Y no sé si te puso una calificación baja o te reprobó, pero me acuerdo que estabas, o sea, como que sí fue un golpe, estaba choqueada. Ajá, estaba, o sea, mal, yo te recuerdo, o sea, y estabas pues sí, así en llanto y porque además, o sea, ya sabías que ibas a estudiar medicina y que era muy demandada en la universidad. Ajá. Y que y además déjame decirte que cuando fueron allá al CCH a platicarnos y a decirnos cómo iba la situación de las materias y demás para el pase directo, a alguno de los individuos que fueron a hacer promoción se le ocurrió decirme que no debía haber reprobado ninguna materia. Y yo así, ¿cómo creen? Ah, bueno, entonces, ¿Arenas te puso baja calificación o te reprobó? No, nos reprobó al 95% del grupo. En realidad creo que pasó como a tres alumnos que eran alumnos previos de él. Ah. Porque nos hacía... él tenía su propio método para resolver ecuaciones. Uh-huh. El método Arenas. No podías resolverlo por ningún otro método que te hubieras aprendido en ningún lado, ni hubieras leído en otros libros más que con el método Arenas. Entonces, no importaba si tu respuesta era correcta, al final de cuentas, si no lo habías hecho como él decía, estaba mal. Entonces nos reprobó a todos, excepto a esas tres personas. Y sí estaba yo muy, muy, muy frustrada, muy frustrada. Pero pues recursé la materia y la pasé con 9 y fue así de ¡oh! En tu cara, Arenas. No, que no, fuera yo la del problema. Y bueno, y luego encontraste aquella vez que reprobaste una materia en el CCH y ya en la carrera, fue más por tres aquella no experiencia del CCH. No, de la cantidad de frustración que había en mi persona, así, pero enorme. Es bien común, o sea, y me acuerdo mucho porque cuando nosotros entramos siempre hay recursadores en una u otra materia. Y además uno presuntuosamente, porque vienes con el ego hasta arriba, porque estás en la facultad que querías, la que más puntaje quiere y demás, uh-huh. Llegar y que te digan, nos decían siempre hay recursadores, el 40% de la generación va a recursar materias, entonces... ni se emocionen, ¿no? Y uno con el ego hasta arriba diciendo, a mí no me va a pasar. ¡Híjole! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Horrible! Oye, y esta situación que, de haber reprobado materias, me comentabas que es como... O sea, ¿qué fue la parte complicada? O sea, ¿fue debido a alguna deficiencia que hubieras tenido antes? O como dices tú, a lo mejor tu propio ego te confiaste, o qué onda que pasó ahí. Es que, ¿sabes qué? El método de estudio es como muy diferente. Justo lo que te decía, yo estaba como acostumbrada a que tantito leía, tantito practicaba y se me quedaba muy rápido. Y aquí la cantidad de información es mucha. Y además, siendo honesta, sí hay deficiencias muy importantes. Por ejemplo, yo lo veía con mis compañeros que iban de prepa UNAM. Ellos tenían como tal la materia de anatomía, llevaban como tal la materia de fisiología, que son materias que nosotros en CCH pues nunca las llevamos, que teníamos una materia que se llamaba Ciencias de la Salud, y llevaba como ciertos parámetros, pero era más como te daba cierta enfermedad y fisiopato, cuadro clínico, o sea, algo como muy básico. Uh-huh. Entonces, cuando me enfrento a este gran monstruo de anatomía de este tamaño y que me las preguntas eran ¿por qué agujero de la cabeza sale el nervio fulanito tal? ¿Y hacia qué músculos irriga? Y tú así de ¡ca! Inerva, así de ¡ca! Y así con todo el bendito cuerpo. Y me acuerdo mucho de mi primer departamental porque me senté en la mesa del comedor. Mi mamá se fue a dormir, machetera que me volví, pues. Ajá. Me sentaba yo en la noche a estar repasando, tratando de hacer dibujos, que además soy malísima para los dibujos. Después, tiempo después, encontré mis apuntes y así, con razón te probaste, pues ni se le entiende nada. No, ya tenía la letra de doctor ahí. Sí, Y me acuerdo que la noche antes del primer departamental, de plano me puse a llorar y dije, es que, o sea, carajo, me van a preguntar, no entiendo nada de esto, ¿cómo me van a preguntar? O sea, para mí las cosas más obvias serían que me pregunten sobre músculos importantes, y la verdad era lo que menos me preguntaba, era así como lo más rebuscado de lo rebuscado de lo rebuscado. Entonces, la verdad es que lo sufrí mucho. O había cosas que según yo ya entendía muy bien, que tenía todo como muy bien el contexto, y cuando llegaba el examen eran cosas completamente diferentes. Y la verdad es que en aquel tiempo, además de todo, me tocó ver cosas que a lo mejor yo dentro de mi inocencia no comprendía. Ajá. Había compañeros que, o sea, en los exámenes que a mí me costaban un montón y que la mayoría nos costaban mucho trabajo, había personas que de repente salían con calificaciones de 10, de 9.8, y era así como, ¿cómo carajo lo hiciste? Me acuerdo yo mucho que un día llegué y le dije, oye, no seas malita, ayúdame a estudiar, porque de veras, o sea, lo estoy haciendo mal, ¿no? Algo estoy haciendo mal y no sé por dónde ir. Y y me decía, sí, sí, y me daba el avión y se iba. Tiempo después me enteré que, pues, compraba los exámenes. Los compraban. No sé cómo lo hacían, porque además, no sé, ha de haber sido como una mafia muy grande. Pero no manches, era así como de, ¡ah! ¡Con razón! Ya tenían todas las respuestas. Ya tenían todas las respuestas, ya además, o sea, ay, no. La verdad es que para mí fue como muy decepcionante porque yo tenía esas personas como, ¿sabes? Así de, las ¡ah, no, es que listo, ¿no? Ajá, qué sí. Buena, qué buena eso, qué esto, qué el otro. Y de repente fue así como de, ¡ah, me estuviste viendo la cara todo este tiempo! Pero pues sí hay ciertas cosas. Desde el CCH la verdad es que ahí me di cuenta que tenía varias deficiencias de nuestra educación básica, que desgraciadamente pues no se toman, no se corrigen de manera oportuna. Afortunadamente, por ejemplo, de mis clases de física, de química, me topé con maestros muy tolerantes, creo. Ajá. Yo, porque me acuerdo mucho de nuestro maestro de química, que era así como de, no entiendo qué está diciendo este don. Y me decía, ¿por qué no lo entiendes? Esto es de la secundaria. Y yo así, pues, porque yo solo pasaba los apuntes. Nos decían, haz un resumen de tal página. Y solo era copiar y ya. Así, no entiendo lo que me está diciendo. Y así, a ver. Entonces, de repente iba y me quedaba otro rato y demás. Y ya me explicaban un poquito más y entendía. Y me ayudaron a corregir ciertas cosas. Pero, pues, básicamente, creo que podrías decir que lo corregiste macheteándole ya en la universidad, ¿no? ¿O cómo? Sí, sí, bastante. Y mucho. Me comentas sacrificios que hiciste, pues estuviste trabajando, ¿no? Un tiempo, al menos mientras estabas estudiando la medicina, la carrera. Entonces, es una carrera, es demandante, pero es cara también la carrera, muy cara, o más o menos. Yo creo que es cara con respecto a la situación de los libros. Ningún bendito libro de los que llegamos a comprar, creo, son particularmente baratos. Por eso recurríamos mucho a las copias. Las batas, que a mí en lo particular nunca me han gustado las batas. La ropa se mancha y cosas así. Uh-huh. Choca, un uniforme blanco. Hay de todo, o sea, si te van a pedir un estetoscopio y lo vas a utilizar toda la vida. Yo me acuerdo que le dije a mamá, cómprame uno baratito, o sea, no importa, ¿no? Al rato lo voy a perder. Y me dijo, no, te voy a comprar uno bonito para que te dure pena, toda sí. la carrera. Y me duró toda la carrera y la mitad de la especialidad hasta que me lo robaron en un hospital. Pero si no son particularmente baratos los que tienen buena calidad, porque si hay algunas marcas que son buenas, no son tan caras, no son tan baratas y que son buenas, pero los instrumentos en general, por ejemplo, los otoscopios, las lamparitas, luego esas cosillas de repente son medias caritas. Yo creo que de lo que más le sufría yo era con el transporte, porque necia yo me iba desde Chimalhuacán hasta CEU. ¿Eso fue entonces, todo el tiempo de la carrera? ¿Lo hiciste? Sí. Okay. Sí. Entonces, por ejemplo, los primeros 2 años eran hasta CEU. Y luego, tercero y cuarto, nosotros hacíamos rotaciones de campo. Entonces nos íbamos a hospitales. Me tocó irme al hospital de rehabilitación desde Chimalhuacán hasta la zona de hospitales. Entonces me salía yo de mi casa a las 4:30 a.m. Llegaba yo, no sé, ponle que salía del hospital a las 4:00 p.m, llegaba a mi casa a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de cómo estuviera el tráfico, sobre todo cuando hay carnaval en Chimalhuacán, es horrible. Y ahí era come y ponte a estudiar, me dormía a la 1, a las 2 y a las 4 vas para arriba para Oye, irnos otra vez. ¿Y cuánto tiempo, o sea, puedes estar en esa rutina? O sea, me imagino que hay un momento en el que dices, ya. Yo no sé cómo lo hice. Ahorita yo me volteo a ver atrás. Y la verdad es que yo no sé cómo lo hice, porque tercer año o cuarto año son exactamente igual. Bueno, en el cuarto año ya me tocó más cerca. Me fui al hospital a la 25, que es la que estaba en Zaragoza. Sí. Y alisté Zaragoza, entonces las rotaciones entraban entre esos dos hospitales y el CEMEFO. Entonces, lo más lejos que me tocaba era el CEMEFO, entonces ya estaba relativamente más cerca. Y afortunadamente las guardias en ese tiempo pues son muy poquitas, o sea, de repente ahí había la doctora de gineco, por ejemplo, nos decía, si vienen a la guardia, les voy a subir calificación. Entonces tú decías, sí, sí voy. Y además te dejaban meter mano, entonces era así de, mira, ven, vas a recibir este parto, y tú decías, sí. Oye, ¿y hay algo, no sé, algo que te haya sorprendido en durante las rotaciones, como meses que meter mano y así, o sea, que tal vez habías visto en teoría en la escuela? Es que hay muchas cosas y yo creo que depende de cada una. Yo creo que en tercer año casi no. O sea, me gustaban mucho las rotaciones que tuve en tercer año porque fui hasta el siglo XXI. Las rotaciones en general son bonitas, pero yo creo que donde más me gustó fue en urgencias. La vi ahí en la 25. Ajá. Que nos llegaban sangrados de tubo digestivo y la doctora pues nos metía, ¿no? Era así, a ver, vente, hazme esto, haz aquello. A lo mejor no nos dejaban meter mucho mano, pero el simple hecho de que decían, mira, así vamos a hacer las indicaciones, así vamos a hacer esto, así vamos a hacer el otro. Yo creo que las cosas que más me gustaron fueron ya en la especialidad, porque pues fue donde me desarrollé en lo que hago ahorita. Pero, por ejemplo, gine, o sea, yo vi cosas en gine que cuando yo entré quería ser ginecóloga, cuando yo entré a la carrera yo quería ser ginecóloga. Así al año dije no, no, o sea, esto no es para mí, no. Por lo que te tocaba ver. Sí, no. Lo que decías, ¿no? De que nos descuidamos como seres humanos, o sea, como internista hay gente como internista pues ven diabéticos, hipertensos, la gente que terminan amputadas y demás, pero a mí me pegó mucho ver mujeres en edad fértil, jóvenes, que traían infecciones bien feas, que estaban complicándose, o que ese tipo de infecciones pues te llevan a tener cáncer si no las atiendes a tiempo, ¿no? Y dije, no, o sea, yo no puedo ver esto. No sé, siento que hay mucha desidia, por decirlo de alguna manera, y también hay mucha ignorancia, esa es una realidad bien grande y desafortunada además. Y bueno, entonces esta parte de la que me estás platicando es como es parte de lo que es como su servicio social, o eso es aparte, otro tema. No, haz de cuenta que el primero y el segundo año cuando yo estaba ahí, porque ya actualizaron ahorita el de la facultad, veíamos materias básicas, que eran anatomía, fisiología, histología, salud pública, farmacología, y vimos así varias materias los primeros 2 años, y son en la facultad. Tercer y cuarto año son clínicas, por ejemplo, veíamos neumo, cardio, bueno, neumología, cardiología, otorrino, oftalmo, y así nos iban rotando como por 1 mes, 2 meses en cada área, dependiendo pues del peso de cada una de las materias. Y hacíamos mini guardias, que eran en la tarde, en la noche, salíamos a las 8 o 9 de la noche, dependiendo pues de donde nos tocara rotar. Ajá. Y en el quinto año pasamos a algo que se llama internado médico. En el internado, pues básicamente eres el esclavo del hospital. Sí. Estás al fondo de la jerarquía. Sí, sí, sí, de hecho sí. Así al fondo, a lo más bajo. Decían que el camillero, el de intendencia, todo el mundo tiene más jerarquía que tú en ese momento. Entonces era así como de, bueno, pues ya. La verdad es que aunque es bien pesado, yo creo que es de los años que yo más disfruté. Porque es un año en el que estás totalmente metido en el hospital. Ahí sí son las guardias completas de 24 horas, bueno, 24, 32 horas, porque entrabas a las 7 de la mañana. Tu guardia se acaba a las 7 de la mañana del día siguiente, pero tienes que pasar visita en la mañana, tienes que entregar el servicio, entregar a los pacientes. Está bonito, pues, porque a mí me gusta la vida hospitalaria. Entonces, cuando rotábamos en medicina interna, teníamos un maestro que es muy bueno, el doctor Macías, nos enseñaba muchísimo, y pasábamos visita con él, y en la tarde había otro doctor, que el doctor Sandoval, que igual nos apoyaban muchísimo, entonces nos enseñaban mucho, nos dejaban ver pacientes, revisábamos pacientes con ellos, y todo. Entonces al principio de toda esta situación yo decía, yo quiero ser internista. Luego pasé a cirugía. Cirugía no es una materia fea, pero digamos que no es particularmente lo mío. No. ¿Y esa por qué no? No sé si alguna vez has visto memes, pero es que hay muchos memes médicos que, pues, porque sigo muchas páginas de memes médicos. Me imagino. Y de Bart, de los Simpsons, de meto cuchillo, saco tripa. Sí, meto cuchillo, saco tripa. Así. Es la definición para nosotros de la cirugía general. Para los clínicos, claro está. Entonces, ahí me tocó vivir muchas cosas bien, bien bizarras, porque pues a mí me había gustado mucho medicina interna, mis maestros, yo siento que me habían enseñado suficientemente bien como para que yo veía que alguien se descompensaba y era así, hey, no. El paciente está mal, vamos a hacerle algo, y era así de, sí, háblale al internista, y era así, ay, pero solo hay que ajustarle la insulina, o sea, no necesitas hablarle a alguien más, entonces, bueno. Luego pediatría, que es así, o sea, de verdad, mis respetos, me pasábamos 2 meses por cada una de las especialidades. Ahí sí, la verdad es que los pediatras tienen todo mi respeto. Yo soy bien chillona, y a mí no me gusta ver niños enfermos. Me gustan mucho los niños, me gusta jugar con los niños, ver niños corriendo sanos y felices. Ver niños enfermos a mí me pega, emocionalmente me pega mucho. Entonces es una parte como muy complicada. Y además son como mini personas, mini extraterrestres, que todo su cuerpo cambia en medida de la edad que tienen. Sí, y entonces para mí es complicada. La pediatría es algo que tiene todo mi respeto. Gineco era muy pesado porque solo éramos 2 internas, para pisto y para la área de tococirugía, que es donde nacen los bebés. Ajá. Estaba bueno porque había una buena cantidad de trabajo. Estuvimos en el honorable, en la Chante Warrior, en el hospital de la Vicente Guerrero, ahí en Iztapalapa. Entonces, había mucho trabajo, entonces, pero estaba divertido. Entonces, era partos, cesáreas, y a todo me tocaba entrar de ayudante porque, pues, nada más era el interno. Medicina familiar, que yo no sé cómo demonios le hacen para aprenderse todas las normas oficiales mexicanas y cosas administrativas y cosas que es como de ¿qué? Yo no sé, dígale a su médico familiar, de verdad, y esa es otra que me costó mucho trabajo. Y al último me tocó rotar por urgencias. Y que aunque mi mamá el día que le dije que iba a meter la especialidad de urgencias, me dijo, ¿estás loca? ¿Qué no llegabas llorando y ni dormías? Y yo así de, pues me gustó, madre. O sea, ¿fue la que más te hizo sufrir? Bueno, ¿sí? Mi mamá se acuerda mucho de un día que, pues aparte me quedé guardada por una tontería, salían sábado, llegué el sábado ya tarde, como a las 5 o 6 de la tarde a la casa, pues cuando mi guardia acababa a las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces fue así como de, estoy muerta. Llegué, me dijo, siéntate a comer antes de que te vayas a dormir, porque si no, le dije, sí, me senté en el comedor, mi mamá se fue a hacer no sé qué. Yo creo que le habré dado 3 pellizcos a la comida y me quedé dormida en el comedor. Y mi mamá así de, ya vete a dormir, nada más. Pues mi mamá se acuerda mucho de eso y cosas así. Entonces, cuando le dije que iba a meter urgencias, me dijo, estás loca. O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, pues mis maestras hicieron un buen trabajo que me convencieron de irme a meter ahí. Un buen trabajo de convencimiento. Y luego de ese año viene el año de servicio social. Ajá. Bueno, hay varias alternativas. Hubo compañeros que hicieron el servicio social en la facultad. En el área como de docencia les como ayudantes en un grupo con el maestro que estaba, el profesor que estaba ahí de cargo, ellos estaban como adjuntos. O sea, en la facultad, así como, bueno, ajá, como ayudando a las actividades, ajá, que tiene que hacer, calificar, ajá, dar clases. En el laboratorio, hay un laboratorio con cosas, con maniquís y cosas así, donde se dan clases, por ejemplo, de RCP para canalizar a los pacientes, para los partos y cosas así. En esa área había otros compañeros, hubo compañeros que fueron a las áreas precisamente de investigación, a hospitales, a los hospitales, al GEA, a los institutos, estuvieron yendo a hacer investigación como parte del servicio social. Uh-huh. Pero la gran mayoría de los mortales decidimos o nos mandaron a provincia. Hay clínicas dentro de la Ciudad de México y las que están en las afueras. Yo me fui a Oaxaca, a la Sierra de la Mixteca, okay, la Mixteca Alta. A mí, bueno, no sé, yo desde que entré, siempre dije que yo quería irme a hacer mi servicio social a un pueblito, y siempre dije que me quería ir a un pueblito de Oaxaca, y se me cumplió mi berrinche. Sí. Mi papá es de Oaxaca, entonces, ajá, mi idea era irme a quedar como por ahí cerca del pueblo de mi papá, porque a mí me encantaba ir al pueblo de mi papá. Sí. Entonces dije, por ahí cerca que me quede. Pues no estuve cerca. Como 4 horas de ahí, pero pues estuvo bastante bien. Me tocó una buena sede, creo yo. Ahí el municipio se llama Tlaxiaco y la clínica donde yo estaba como a 20 minutos sobre la carretera federal hacia Putla. Llegaba muy rápido. Tenía otras compañeras en los alrededores, en diferentes direcciones. Ajá. Que nos veíamos los fines de semana. Era así como de, tú eres de la facultad, tú eres de la facultad. Sí, tú también. ¿Qué les parece que nos veamos el fin de semana? Sí, perfecto. Entonces, los fines de semana, así como salíamos de dar consulta, rentábamos un cuartito en el centro de Tlaxiaco y ahí nos íbamos a ver películas en nuestras computadoras porque no había cine. A pasear, a echar unos tragos coquetos. De hecho, ahí conocí a mi marido. Y el coqueto. Y luego me lo traje. Oye. Es una historia muy común, además. Nos íbamos todas juntas. Es que en la clínica donde estaba yo, había una compañera, pues que ya era egresada de varios años. Y ella era conocida de mi ahora esposo. Entonces, de repente era así como de, ¿por qué te quedas aquí encerrada en la clínica? Vámonos allá, que no sé qué. Oye, mira, que voy a tener una reunión con unos amigos. Vamos, que no sé qué. Y dije, ay, pues vamos, ¿qué puede pasar? Pues nada, nomás me iba a casar y me iba a traer un muchacho a vivir conmigo a la Ciudad de México, nada más. Nada más. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Oye, y cuando van para allá, que la universidad se encarga de, digamos, como si fuera la logística, o sea, ya está todo así de, tú te vas para allá, vas a alojar, ¿no?, en tal lugar y... Haz de cuenta que en la universidad nos coloca en un lugar, o sea, ellos hacen como tarea de decir, sale esta clínica, van a ser para la Facultad de Medicina. Esta clínica son para el Politécnico. Esta y esta son para la UAPU, que por ejemplo es la Universidad de Oaxaca. Uh-huh. Entonces nosotros llegamos allá y dicen, sale, a ti te tocó, porque elegimos desde que estamos, o sea, cuando terminamos el internado, poquitito antes de terminar el internado, vamos y con promedio en mano, pues tú dices, quiero esa, ¿no? O sea, quiero esa que está ahí, quiero aquella, demás. Ya llegas allá, te presentas al municipio, nosotros en este caso a Tlaxiaco, y pues así sale, pues te va a tocar en tal lado, te voy y te llevo. Nos llevaron a nos fueron a repartir a nuestras clínicas. A mí mis papás me fueron a llevar, pues porque niña de familia, fueron así, voy a ver dónde te vas a ir a quedar, porque no te voy a venir a ver en todo el año, y me la cumplieron. hasta diciembre me fueron a ver, pero está bien. Y eso fue en febrero. Entonces, me fueron a dejar, pues nos dan un cuartito dentro de la clínica. Es un cuartito pequeño con un bañito, y ya de ahí sales y es uno, dos consultorios y ya. Esa era mi gran clínica. Pero teníamos una población bastante grande con respecto a otras comunidades, eran 5,000 y cacho personas las que nos tocaban. Entonces, pues la universidad, a lo único que están como al pendiente en ese lapso es pues que no te pase nada. Ajá. La verdad es que te digo, a mí me fue muy bien. O sea, yo tuve una muy buena experiencia, conozco compañeros que desafortunadamente no les fue igual. Hubo compañeros que se fueron a Zacatecas, que dentro del curso de inducción les dijeron que qué tenían que hacer cuando se desata una balacera. Entonces fue así como de ¡ah! A mí no, para nada. Yo creo que el pueblito además me cuidó bastante. La gente, desde que llegué me dijeron, doctora, usted en la noche no le abra a nadie si no vienen con alguien de la autoridad. Y yo así, la gente ya sabe. Sí, la gente ya sabe, ¿no? Y yo, perfecto. Oye, sí, entonces, por lo que me estás diciendo, la clínica era tuya, básicamente. De hecho, yo era la directora de la clínica. ¿Y cuánta? Yo tenía que llevar administración, tenía que llevar, pedir, por ejemplo, los medicamentos. O sea, si, por ejemplo, ¿no? El médico anterior creo que hizo un poco sus cuentas mal, entonces durante mi año de servicio social yo no tuve medicamentos casi nada, se me acababan como en los primeros 3 a 4 días. Sufrí mucho con esa situación porque tenía un montón de diabéticos, un montón de hipertensos y nunca tenía medicamento suficiente para darles. Entonces nos hacíamos a la tarea con mi familia de, a ver, todos los que no se toman el medicamento, preste para acá. Entonces cuando de repente iba yo a mi casa, por ejemplo, y de repente se me atravesaba un puente, me iba a mi casa y así de, tía, écheme la bolsa de medicina. Y todo el mundo me regalaba medicina, me regresaba a mi pueblo y ya tenía para darles medicamento a mis compañeros, a mis pacientes. No mucho, tal vez no a todos, pero pues ya, algo hacíamos. No alcanza, entonces tienes que hacer una cuenta adecuada de acuerdo a los pacientes que tienes, cuánto medicamento toman y tomar en cuenta que a lo mejor durante el año se te van a sumar, no sé, 10 más. Entonces tienes que hacer la parte de administración, tienes que ir a visitar casa por casa para ver que estén administrando las cosas para evitar lo del dengue, que estén limpiando, que estén descarrecharizando. Teníamos que darles clases a los muchachos. Hay un programa del IMSS, que en ese momento era IMSS Oportunidades, que uh-huh. se le llamaba CARA, que les dábamos clases de educación sexual, de salud, nutrición, etcétera, etcétera. A los papás les dábamos clases para los niños, estimulación temprana. Y pregúntame, ¿quién me explicó a mí cómo hacer estimulación temprana? O sea, ¿te googleaste o qué onda? Efectivamente, nadie. Entonces, de repente era así que yo tengo que dar un tema de qué. En el pueblito no había internet, había una pequeña biblioteca, eso sí, pero pues estaba desarmada porque habían tirado el edificio donde tenían los libros. Y además pues no era mucha información. Había un café internet que no sé cómo le hacían para conseguirlo, la verdad creo que era satelital o una cosa así. Sí, seguramente. Entonces de repente me iba una vez a la semana ahí como de volada. A lo mejor lo sufrí como el primer mes, yo creo que hasta bajé de peso porque pues comía maruchan y Maruchan. Y Maruchan. Ya después me gané a la gente y comida no me sobraba, me llegaba pollito, me llevaban tamales, me llevaban pan, me llevaban, y que si hay fiesta en no sé dónde, me llevé a la doctora, entonces regresé con 10 kilos de más en servicio social. Ganaste amistades y ganaste quilitos. Sí, sí, hasta la fecha todavía mis enfermeras de repente me escriben cómo está y demás. Cuando me fui a la residencia, como había en donde yo hice la residencia gente del que estaban haciendo el internado por parte de la facultad, les decía, váyanse a Coquila, Coquila es un pueblo bien chingón. Y la verdad es que sí, o sea, la verdad es que me trataron muy bien, me cuidaron mucho, pero sí, hay un montón de cosas que hacer y muchas que no te enseñan a hacer en la facultad. O sea, a nosotros de administración no nos enseñan absolutamente, bueno, en aquel entonces no nos enseñaban absolutamente nada. Sí. Pues hasta la fecha es como muy complicado, al menos a mí, por ejemplo, no me gusta mucho la medicina privada porque no sé cobrar. A mí me da mucha pena cobrarle a la gente. Así como de, ¿dónde la puedo ver en su consultorio privado? Véngame a buscar aquí al seguro, aquí me encuentra. Lo que sea. Entonces, su voluntad, así, ¿qué onda? Sí. Híjole. Bueno, ya me dijiste algunas cosas que pues te sorprendían de allá, ¿no? Del servicio social. ¿Alguna en particular? O sea, digo, estabas en una comunidad como que alejada de sí, la ciudad, que es donde la atención médica pues, es, digamos, pues mejor, ¿no? Así es, ¿no? Ahorita. Entonces, ¿qué te llamaba la atención o qué te sacó de onda ya? ¿Alguna cosa en particular? Me sacó, como por ejemplo, mucho de onda cuando, mira, el municipio de Tlaxiaco tiene un pequeño hospital, que es un hospital rural, es los típicos hospitales de oportunidades, que es donde actualmente todos los residentes van y hacen su servicio social. Entonces, en aquel momento, yo hubo una ocasión, bueno, un par de ocasiones que tuve que llevar pacientes graves y mandé en algún momento a algún paciente grave. Y entonces era bien feo porque una vez mandé a un paciente que en las tiras reactivas que le tomamos ahí me salió con más de 1,000 de glucosa y yo así de ¡ah! La señora no lo quería llevar porque no tenían dinero para el taxi. A ver, nada más tantito. ¿Cuánto es lo normal de glucosa para la gente que no sabe? Yo no sé, por ejemplo. O sea, 1,000... Por debajo de 100, y sea, con comida menos de 200. O sea, estaba, ajá, sí, 10 veces arriba y tenía... Sí. Hijo. Y la señora no lo quería llevar porque no tenía dinero para el taxi y para llegar allá, porque pues los taxis eran taxis comunitarios y pues les cobran como 20 pesos por llevarlos allá a Tlaxiaco. Pero si es que son los 20 de él, los 20 míos y luego el regreso y luego siempre se tiene que quedar. Y yo así de, señora, pero es que yo no tengo aquí cómo atenderlo, esto necesita hospitalización, ¿no? Total, entre la enfermera y yo le cooperamos y se lo llevó al hospital. Cuando llegó allá, nosotros nos comunicábamos con ellos por radio porque no teníamos señal de celular. Ni había teléfono tampoco. Entonces les hablábamos por radio y les dije, oye, porque conocía a los pasantes que estaban allá. Oye, te mandé un paciente así y así, así. Me dijo, ah, sí, ya lo estamos atendiendo. Le digo, ¿cómo llegó? No, sí, salió muy mal la glucosa, pero para dar diagnóstico, por ejemplo, de algo que se llama cetoacidosis, que es una descompensación aguda de la diabetes, que es lo que la gente le llama coma diabético, necesitaban hacerle una gasometría, que es un estudio para medir los gases en sangre. Y le digo, ¿cómo sale la gasometría? Me dice, no tenemos gasómetro aquí. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Que no es un hospital? Y fue así de, pues sí, pero no tenemos gasómetro. Y yo, ah, ok, está bien. En otra ocasión, justo en una de esas reuniones donde le estábamos, teníamos que organizar como encuentros juveniles y cosas así, un montón de adolescentes andaban por ahí, se subieron a una de las combis para irse allá a su domicilio y la combi se volteó, se volcó la combi. Entonces, pues evidentemente me los llevan a mí, que era donde estaba más cerca. Entonces, había una chica que tenía una lesión así toda la cara, así se les desprendió casi toda la piel de la cara uno de los lados, tenía un señor con trauma de tórax, tenía un chingo de gente bien lastimada, ¿no? Y yo así como, ¿en chinga? ¿Cómo chingos me los llevo? Pues en taxis, ¿no? Llámenle a la gente que tiene taxis de por aquí y nos los llevamos en taxis en chinga para llevarlos al hospital. Llegamos al hospital y la cuestión que, lo que se debería de hacer es que sale, es paciente grave que amerita manejo de un hospital grande, no de un hospital rural, lo subes a la ambulancia y te lo llevas. Los pacientes de trauma deben ser valorados por un traumatólogo, un urgenciólogo, para ver, y sobre todo verificar que no estén graves, pues, tomarles radiografías y demás. Pues primero, no había, no, pues no tenemos rayos X en el hospital. Y yo así como, ¡ay, ¿qué? Era el mismo hospital al que en el mismo hospital. Así es, okay. no tenemos radiografías, hay que llevarlos a Oaxaca. Entonces, y le dije, bueno, pues entonces, ¿cuántas ambulancias hay o cuántos se pueden llevar por ambulancia, no? Y fue así de, no, pero pues ya vienen en taxi, ¿no? Llévenselos en el taxi. Y yo así de, ¡ca! A ver, ¡ca! Híjole, yo creo que eso fue de lo que más me... Oye, pero ¿quién, entonces, quién te daba ese tipo de respuestas ahí, por ejemplo? O sea que... El médico residente. Porque esos hospitales se mueven con básicamente uno o dos médicos generales, a lo mejor un especialista, y todos los demás son residentes. Entonces son médicos que no tienen la capacidad de resolución. Por ejemplo, si dejan a residentes de medicina familiar a resolver urgencias en un hospital donde no tiene nada, pues era así de, pues, llévatelo de así en... Sí, así me puse bien loca. Bueno, ya, con el tiempo se fue agudizando mi sentido de locura. Entonces, era así como... No, le dije, yo no me voy a llevar a ningún paciente en taxi. O sea, estás pero bien mal en la cabeza. Estos pacientes tienen un accidente automovilístico, tienen que estar inmovilizados. Si yo me los llevo en un taxi y algo les pasa, la responsabilidad recae sobre mí. Yo te lo estoy trayendo a ti y es tu trabajo buscar cómo los vas a trasladar. Pero sí lo hizo. Así, solo tenía alguien que ponerse loca y funcionó. Y lo peor es que se los llevaron, a los que iban ahí fracturados y demás, ya los acomodaron, los arreglaron, me los mandaron de regreso, y en la ambulancia de regreso se volvió a voltear. Oh, ¿la ambulancia? Sí, la ambulancia se volteó. Entonces fue así como de, oye, estos la traen pero bien... Chueca, pues. Sí, no, yo creo que eso fue como de lo que más me pegó, porque de verdad no había nada. Entonces imagínate cómo está el sistema de salud en México, o cómo está, bueno, a mí, yo no, a lo mejor no puedo hablarte de todos los estados, porque sé que hay estados en los que se trabaja mucho mejor, pero Oaxaca está muy abandonado en cuanto a sistema de salud, muy, muy, muy abandonado, y la verdad es que sí pega. Si pega, te pega como en muchas situaciones. A mí la verdad es que la consulta como tal, la consulta médica, pues no fue mi hit, no fue mi pasión. Ese año me sirvió para darme cuenta que sí, definitivamente quería vivir en un hospital que tuviera o que en lo que yo pudiera hacer algo e incidir en el bienestar del paciente. Y no es que en la consulta no se pueda, porque la verdad es que el 90% o el 95% de las situaciones se resuelven en un hospital, en una consulta de medicina general o en una consulta de medicina familiar. Entonces, la medicina de primer contacto es súper importante, pero no para mí. Alguien dice por ahí de mis compañeros, para nosotros nuestra especialidad siempre va a ser la más hermosa de todas. Pues sí, lo que escogiste. Sí. Y ahí hay un tema bastante importante, ¿no? Que es precisamente lo de la situación de la medicina en el país, ¿no? Todo esto de la distribución de los recursos, ¿no? Que parece bastante centralizada. Centralizada, nada equitativa. Uh-huh. Sí, está muy complicado. Por ejemplo, yo veía yo creo que a eso se presta mucho de que nosotros vayamos viendo durante nuestra formación en Centro Médico Nacional. A mí me encantaban las rotaciones por Centro Médico Nacional porque tienes todo, todo, me imagino. Sí. Laboratorios, estudios, especialistas, todo lo que quieras, todo lo tienes ahí. Todo está ahí. Incluso en los hospitales de tercer nivel de la Secretaría de Salud, en algún tiempo roté en el Hospital del Niño Morelense. Y hubo una niña que estaba muy malita, tomaron unas muestras, las mandaron a España para hacer un diagnóstico certero de ese paciente, ¿no? Entonces, pero son hospitales de tercer nivel de atención. En un hospital de segundo nivel de atención, por ejemplo, en el Iztapalapa, donde hice mi internado, en mi sala de urgencias yo ahí tenía un aparatito para medir unas enzimas cardíacas que medimos cuando un paciente se infarta, y eso nos ayuda a dar un diagnóstico certero en el momento o a nivel bioquímico, pues, y la gasometría la tenía yo ahí a disposición. cosa que no tenía yo, por ejemplo, en el hospital regional en Cuernavaca, y era así como de, ¿por qué en un hospital general en Iztapalapa, en la Ciudad de México, sí lo tiene, y un hospital regional en el centro de la ciudad de Morelos no lo hay, ¿no? Y de repente me topé con una realidad más triste, que es ahorita que estoy trabajando, que voy a un hospital del Estado de México, que está incluso peor que el Estado de Morelos, que era así como de, bueno, no tienes nada, tienes muy pocas cosas para trabajar, tienes que estar ideando, maquinando, buscando alternativas. Hubo un momento hace un par de años, que de hecho hace poco me salió el recuerdo en Facebook, a nosotros nos educan para resolver. ¿Cómo? Como puedas, ¿no? Hay un procedimiento que se llama colocación de sondas endopleurales, cuando un pulmoncito se poncha, se infla, por decirlo de alguna manera, por alguna razón, le puedes poner una sonda endopleural. Eso es lo que deberíamos de hacer, pero nunca hay sondas endopleurales en los hospitales, es muy rara la vez que hay. Entonces en mi hospital en Morelos me enseñaron a usar las sondas Nelaton, que son unas ondas que son más blandas, más suaves, no las puedes ver por radiografía tan fácilmente una vez que las colocas, pero son más suaves. Entonces nosotros las cortábamos, le hacíamos orificios para poder drenar y que saliera todo el aire y el pulmoncito se reexpandiera, por ejemplo. El uso de catéteres, que son diferentes, siempre andas buscando alternativas para resolverle al paciente, aún con las decadencias o con la falta de insumos que hay, porque una es la medicina que nos enseñan o que tenemos que aprender, porque es lo que le digo mucho ahora a mis alumnos, ¿no? Que el no tener esos insumos no te exime de conocerlos. O sea, puede llegar, mi papá me decía mucho que la ignorancia de las leyes no me exime de las consecuencias. Uh-huh. Entonces, es lo mismo, les decía yo, es que es exactamente lo mismo. O sea, el día que tú llegues a ir a un hospital particular donde sí tienen las cosas y tú no las pidas porque en el seguro no las tienen, entonces no me las aprendí, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué no lo usó, doctor? O sea, es lo primero que te van a decir si te llevan a un juzgado, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo usó si lo tenía a la mano? Oye, esa parte, por ejemplo, o sea, parece ser que, o sea, pues cae a un posible problema legal, ¿no? Claro. Pero, bueno, por ejemplo, ahí mi duda es, ¿son procedimientos que, pues, o sea, utilizar un material que no está diseñado para el fin que tú necesitas, pero, digamos, lo adaptas? O sea, esa parte, todas esas técnicas, confírmame, no es como que las hayas aprendido en la universidad, ¿no? No. O sea, las aprendimos en el hospital. Ya en campo, ¿no? Ahí ya, en sí. El campo de batalla. Y una vez en el internado se acabaron las bolsas de cistoflo. Las bolsas de cistoflo se conectan a las sondas Foley, que son las que se conectan para recabar orina. Entonces se conectaban las... Y fue así de, oye, pero pues ya no tenemos dónde ponerle las bolsas de cistoflo, que es la que la gente anda cargando como aquí en la cintura y así. Entonces era así como de, ¿y ahora con qué cuantificamos? Usamos botellas, nuestras botellas de agua, pues así como, pues ahí amárratela. Pero así lo contabilizábamos. Entonces, esas cosas no deberían de hacerse, pero en afán de tener lo que necesitas para el paciente, pues ahí anda uno arreglándoselas. Para darle una solución al paciente. Para darle una solución. Y decía eso que hace algunos años pasó, porque precisamente un médico en Oaxaca tuvo un problema con un niño que falleció. Y decían que no había hecho o que no había adaptado o que había usado algo que no era lo que estaba recomendado, ¿no? Era así como de, o sea, él trató de resolver con lo que tenía a la mano, o sea, trató de resolver, no pudo porque ya no se podía, pues. O sea, tenemos un límite. Sí, claro. Yo creo que es el eterno problema que tenemos actualmente, y es que la gente no se da cuenta que tenemos límites, que somos personas. Y a nosotros nos cuesta trabajo a veces darnos cuenta de esa situación. A mí en lo particular me cuesta trabajo. Poco a poco lo he ido trabajando. Pero al principio dices, es que tengo que salvar a todos. Y el día que no puedes salvar a alguien, pues se te viene el mundo abajo y chillas y sufres. Y por ejemplo, pues yo por eso me alejé de la medicina interna, porque te encariñas con los pacientes, o yo me encariñaba con los pacientes, y cuando los pierdes, pues es muy complicado y es muy difícil para ti como persona. Sí. Entonces, en el servicio de urgencias todo es diferente. Llegan, los estabilizas, los recuperas y se sale el que sigue. Ahí está. Entonces ya no te da tiempo a encariñarte con la gente, excepto con los que llegan cada 8 días. Y bueno, me gustaría como redondear esta parte de aquí, preguntando tu opinión. En tu opinión, ¿qué se podría hacer o qué se tendría que hacer para tratar de, digo, no sería como algo muy ideal decir que la salud pública en México pues puede ser homogénea, ¿no? Y podemos tener lo mismo en todos. Pero ¿cuál sería un cambio un primer paso que en tu opinión se tendría que dar para mejorar la situación? Híjole, es muy complicada. Es una pregunta muy difícil, pero... Un pasito el primero, así, nada más. Estoy pensando. Tal vez tendríamos que... Las clínicas, por ejemplo, las clínicas que tiene la Secretaría de Salud podrían hacerse un poco más amplias para poder atender a mayor cantidad de población. Por ejemplo, hay una cuestión de lo que decían de la homogeneización de los servicios de salud. Por ejemplo, que el IMSS empezara a revisar pacientes de no derechohabientes y demás. Pero es que no sé muy bien cómo jalarlo, cómo integrarlo. Porque estaría muy bien que se le diera atención médica a todos, pero por ejemplo el instituto no tiene capacidad para darle atención a todos. Incluso actualmente yo siento que aunque nuestras autoridades dicen que estamos muy bien, nos estamos quedando muy cortos con muchas cosas. Y por ejemplo, esa de la pandemia nos ha puesto en una situación muy complicada también. Yo creo que hace falta mucho material humano, muchísimo. Hay un montón de médicos allá afuera buscando trabajo, trabajando en farmacias de similares, que hacen falta en las clínicas y que hacen falta en los hospitales, pero pues no hay contratos que alcancen ni dinero que alcance para pagarles a todos. Entonces no sé qué tantos, por ejemplo, las clínicas que hay como por colonias pudieran absorber a mayor cantidad de pacientes. A final de cuentas, entonces sería un tema como de recursos o administración. Es una cuestión de recursos bien amplia. Porque, por ejemplo, yo lo veía allá en Oaxaca, a mí me gustaba, pues. Entonces, mi clínica abarcaba una población muy grande. Y luego me abrieron una clínica de la Secretaría de Salud relativamente cerca, como a 1 hora. Entonces, mi población se redujo como a 2/3 de la población que tenía previamente. Pero tienen mayor, tenemos una población a cargo de mi clínica, y creo que eso es algo que hace falta como en estas áreas, en la ciudad en específico. Nosotros decíamos, a mí me tocan todas estas comunidades, entonces... Ajá. Yo tenía que ver cómo, pero esas comunidades tenían que ir a sus revisiones, tenían que ir a Papa Nicolaus, o sea, es como un médico de familia. Tenías que estar al pendiente de esa comunidad y de esa familia y de que todo se haga de manera adecuada. Para eso, debería de ser la función de los médicos de familia que se forman actualmente, tener una comunidad que ellos puedan abrazar y que puedan estar vigilando de manera permanente. Pero, pues, la verdad es que no sé cómo hacerlo funcionar. Esa es una realidad y creo que sí hace falta muchísimos recursos. Como te decía, en algunos estados más que otro, extrañamente, no, la verdad es que no es extraña. Todos sabemos muy bien la situación del Estado de México, pero es vergonzoso, hasta vergonzoso, que estando en el centro del país no puedas tener los insumos mínimos necesarios para atender a un paciente de manera idónea. O sea, ¿crees que no tienen como el respeto o que el Estado es indiferente hacia el sistema de salud? Sí. yo creo que estamos muy abandonados por parte del Estado en específico, porque es todo el Estado de México, o sea, todo el Estado de México está en muy malas condiciones. La zona oriente, que por ejemplo es donde a mis papás les corresponde el instituto, me ha tocado llevar a mi mamá al hospital que le corresponde, y el hospital está en muy malas condiciones. O sea, si mi hospital en Tlalnepantla está mal, su hospital en Texcoco está peor, o sea, peor. No hay personal que alcance, no hay dónde sentar un paciente, los tiempos de espera son muy altos, y eso es porque no hay personal. O sea, yo agarraba y me metía y era así, oiga, ¿la van a revisar? Sí, pero tenemos todos estos pacientes en espera, y un bonche así, ¿no? Uh-huh. Y había 3 médicos valorando, entonces era así como de, o sea... Ajá, o sea, porque además las respuestas que los directivos te dan son 15 minutos por paciente. Así, 15 minutos por paciente, ¿en serio? ¿Tú crees que en 15 minutos voy a revisar a un paciente grave, lo voy a estabilizar, lo voy a sacar del evento de paro, lo voy a intubar, le voy a poner? O sea, porque además la gente cree que para nosotros lo más fácil es intubar a un paciente. ¡No, hombre! Bueno, fuera. No, es como este paciente, como en las series, ¿no? Okay. Ajá, no, o sea, ese paciente lo intubas y hay que estarle cuidando todo, hay que estarle cuidando el ventilador, hay que estarle cuidando gases, hay que estarle cuidando monitor, hay que estarle poniendo medicamentos, hay que mantenerlo estable, hay que evolucionarlo para poderle quitar el tubo. O sea, ese paciente en ese momento yo me estoy aventando la bronca de tratar de sacarlo adelante de una situación que lo puede llevar a la muerte, y te vas a pegar con ese paciente porque es tu paciente más grave. Eso era lo que nos decían mucho al principio de la pandemia. Es que para ustedes es más fácil intubarlo así de, no, señor. Por mí, que se quede con una mascarilla hasta cuando aguante, ¿no? O sea, si usted no quiere que lo intube, no lo va a intubar. Pero debe de saber que en algún punto se va a cansar y va a dejar de respirar. Qué duro es esa parte, entonces. Sí. Sí. Y tu comunidad, o bueno, por ejemplo, ahora en la clínica en la que estás tú ahí ejerciendo, ¿cómo es...? Digamos, la comunidad. Ya me decías que hay gente que pues regresa cada ratito, ¿no? Sí, mira, hay muchos pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas. Esos son los pacientes que regresan muy seguido. Los pacientes con insuficiencia renal, seguido los tenemos ahí. Justo el viernes llegó una pacientita a la que siempre le hacemos un procedimiento que se llama toracocéntesis para sacarle agüita de su pulmón. Entonces, pero pues ya la conozco, ¿no? Y ahí llegó una doctora nueva con nosotros. Dice, es que empezó, que le duele mucho. Y yo, tranquila, pásale esto, pásale aquello, ya la conozco. Viene una vez al mes a que le saquemos el agua, se la quitamos y se va a su casa tranquila. Le digo, pero le genera mucho dolor. Digo, yo creo que tiene alguna radiculopatía o algo extra por ahí que le genera mucho dolor. Entonces, hay, por ejemplo, un paciente que tiene yo creo que es una cuestión psiquiátrica, porque ese pobre de veras nadie lo quiere porque es bien agresivo. Entonces, yo no me peleo con él, yo nada más le digo, sí, Jesús, no te preocupes, aquí te vamos a ver, le doy manejo para el dolor, lo cuidamos y le hemos hecho una cantidad de estudios como tienes idea. O sea, cuando un médico nuevo lo agarra, ya le hicimos ultrasonidos, tomografías, lo mandamos con especialistas, con todo el mundo nos dice que no tiene nada. Pero él cada que llega que tiene mucho dolor, su papá es súper grosero, una vez casi me pega a mí, otra vez casi le pega a otra compañera. Entonces así como de, cuando le dijeron, no, es que lo vamos a dar de alta porque no le encontramos nada, ¿no? O sea, ya le controlamos el dolor, todos los estudios salen negativos, no hay alteraciones en nada de los laboratorios. Es así como de, lo vamos a mandar con el nefrólogo, pero de consulta externa, ¿no? Para que lo vean en la consulta. No, es que yo quiero que me resuelvan. Entonces, le digo, yo ya aprendí. Le digo, se queda conmigo, le quito el dolor. Cuando él se quiera ir, porque eventualmente sucede, de repente como que se cansa y dice, ya me quiero ir a mi casa, ¿me das de alta? Y yo, sí, cona. Vámonos a tu casa, sin problema. Hay una señora, Esperanza, que la paciente tiene insuficiencia cardíaca. Nuestro corazoncito tiene una fracción de eyección del 60-65%. Su corazoncito tiene una fracción de eyección del 15%. Eso quiere decir que a duras penas le funciona la bomba. Entonces de repente llega muy mal, muy hinchada, con edema agudo pulmonar. Le damos manejo, 3-4 días, se compone y ya, güey, anda pues. Entonces, yo creo que dependiendo de muchas cosas. Cuando yo llegué, la gente era muy agresiva, era muy agresiva. Y creo que poco a poco se ha ido cambiando esa situación. Yo creo que ya tiene mucho tiempo que nadie me grita, eso es bueno. Ajá. Son como conocidos, así. Ya, ajá, ya somos así, cuates, ¿sí? Nos vemos. ¿Y qué onda? ¿Cómo está, doctora? Ya vino otra vez. Le voy a mandar a mi primo porque está malito. Y o así. Sea, ¿ha sido una labor también de parte tuya como de educar a la gente o qué onda ahí? Sí, sí, yo creo que sí. Y también yo tuve que... estoy en terapia con psicología por muchas cosas. La verdad es que empecé a ir por una cuestión personal, porque nadie nos enseña a manejar nuestras emociones de manera adecuada. Y porque precisamente dentro de toda esa situación, pues nos dimos cuenta que el trabajo me estaba generando una cuestión de estrés bastante alta. Entonces, alguien me gritaba, pues yo te gritaba y nos gritábamos mutuamente y demás. Entonces me decía, oye, no, es que... ¿por qué crees que te está gritando? ¿No? Así, es que yo entiendo que están enojados, pero yo no le estoy haciendo nada, pues. El que le dijo de cosas fue el del turno previo. ¿Por qué se desquitan conmigo? Y me decía, pues es que piensa y ponte un momento en su lugar, ¿no? Y era así de, ah, pues sí, tienes razón. Y me decía, o sea, cuando tú no puedas negociar con esa persona, dile, discúlpeme, cuando esté usted más tranquilo, vamos a hablar sin problema. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Ha funcionado bastante bien. O sea, de repente la gente llega muy mal, emocionalmente muy mal, llega gritando, llega exigiendo. Entonces así, permítame un segundo, o sea, tómese un segundo, yo voy a revisar a su paciente. Ya que reviso al paciente, es que permítame tantito, ¿no? Primero es el paciente y después usted. Ah, ok, sí. Y ya cuando sale, ahora sí, dígame, cuénteme usted, dígame lo que me tiene que decir. Y ya también es importante, pues, porque hay cosas que el paciente no detecta y los familiares sí. Entonces es así como un poco más fácil la comunicación, siento yo, como dándonos pausas, tiempo. Yo creo que es una cuestión de respeto muy amplia y que tampoco nadie nos enseña. Sí, no. Y ha sido bonito, la verdad es que llevar el proceso de mi trabajo de la mano de un terapeuta a mí me ha ayudado mucho. Me ayuda mucho a comprender a las otras personas y también a que respeten mi trabajo, porque esa era otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es que yo les dé chance de desahogarse y otra cosa es dejarles que pisen, que barran el piso conmigo, ¿no? Entonces... ¿Ahí tú crees que, digo, la gente, entonces, tus pacientes... ahora, después de esta parte como de educación que hemos recibido los dos? Ajá, bueno, sí, han estado las dos partes, ¿no? En ese proceso. ¿Hay una diferencia en cómo perciben tu trabajo y todo lo que tú les estás aportando en realidad? O sea... Sí, yo creo que sí. Y mira, no es que yo quiera ser presumida, pero casi siempre me he llevado muy bien con mis pacientes la mayor parte del tiempo. Hay muy pocos pacientes que llegan a precisamente como que llegan como en un momento muy crítico, yo creo que de sus vidas, y es donde yo no tolero que la gente me grite. En general, yo creo que nadie, o sea, es decir, ni en mi casa me gritan, porque voy a tolerar que me venga a gritar. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me pone muy mal. Pero si a mí nadie me grita, yo de manera regular soy como muy paciente con ellos. Entonces casi nunca tengo problemas. Pero con la gente, no sé, yo no sé si soy yo, pero yo creo que mi hospital en ese aspecto ha mejorado mucho, al menos en el trato que tenemos con los pacientes en el área de urgencias. Desconozco cómo se lleven en otras áreas del hospital, pero al menos nosotros, no sé si tenga que ver con que la mayoría de todos nosotros estamos más jóvenes, traemos como otras cosas en la cabeza y otras ideas en la cabeza. Entonces nos ha ido muy bien. ¿Estás satisfecha? Sí. ¿Con todo tu labor, tu trabajo? Sí. Con mi trabajo. ¿Tu comunidad? Con las cosas que yo hago ahí. Hace poco empezaron a ir a residentes de urgencias. Teníamos residentes de medicina familiar. Y es una parte de docencia que, si bien a veces siento que no soy tan hábil, me gusta poder transmitir las cosas que yo aprendí y que alguien me transmitió a mí y que le van a servir a alguien. Y como bien dijeran mis maestros, el día de mañana ellos me van a atender a mí. Entonces me gustaría que... Bueno, les vale que aprendan. Que aprendan, que aprendan, porque si no, así no me quiero morir aquí, por favor, ayúdenme. Oye, y Pues que ahí en ese sentido, ¿qué planes tienes para...? Digo, ahorita hace ratito me comentabas, ¿no? Que estudiaste un posgrado, me has ido mencionando que tienes alumnos, entonces pues estás ejerciendo docencia y alguna parte, entonces como que ¿cuál es tu plan en esta parte, en el ámbito profesional, tus planes que tengas? Mira, somos un par de compañeritas que somos como chinches, las dos. Entonces tenemos como planes con respecto al área de jefaturas y direcciones en un futuro. A mí me gustaría aprender la cuestión de dirección y administración de hospitales, precisamente por las carencias que tenemos. Siento que si aprendo esa área, puedo ser útil en el área de administración y puedo, porque además ves y sabes lo que te falta. Entonces ya conoces cómo está tu sitio de trabajo, entonces tal vez pudiera hacer algo más. Mi plan está hacia el área de la jefatura de urgencias, ese sería como mi plan más cercano. Y platicaba con mi compañera porque pues yo soy profesora adjunta con los chicos de la residencia de urgencias, ella es la coordinadora general de los residentes de urgencias. Uh-huh. Entonces, si las cosas salieran de manera adecuada en algunos años, pues nuestros planes es que ella se quedara como jefatura de enseñanza y yo como jefatura de urgencias, y poder llevar algunos planes que tenemos con respecto, pues, sobre todo a la cuestión de la docencia, porque hay muchas cosas que a mí me gustaría que mis residentes, por ejemplo, tuvieran en el área de urgencias, que es una cuestión administrativa, que es lo que más trabajo nos cuesta. Ahorita, por ejemplo, la medicina de emergencia, la medicina crítica, la medicina en general ha ido creciendo bastante. Hay ramas, por ejemplo, muy importantes como el uso de ultrasonido en áreas críticas. Entonces ahí andamos pelea y pelea para conseguir un ultrasonido, para que podamos monitorizar a los pacientes con ultrasonido, para ver cómo están hemodinámicamente con ultrasonido. Entonces siento que estando en ese puesto podríamos conseguir algunas cosas que pueden ayudar a la formación de nuestros médicos de nuestro hospital. Lo mismo, por ejemplo, con algunos medicamentos que no hay en este hospital, pero que sí hay en otros hospitales del mismo tipo. Entonces esa es como la intención como a futuro, ayudar a crecer el área de urgencias. No, qué bueno, porque abarcas así varias, o sea, en la parte, como dices, con tus alumnos y además, pues, ayudas, a ¿no? A los pacientes, claro. Exactamente. Claro, o sea, en medida de que nosotros estemos preparados y que estemos leyendo y nos estemos actualizando, ahí la persona que sale completa y absolutamente beneficiada son nuestros pacientes. Sí, de repente veo ahí en Face que, bueno, a veces compartes, no sé, algunos artículos ahí de revistas, pues en el área de medicina, ¿no? Sí. Entonces me imagino pues que es estás actualizando. No solo subo memes, también subo. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? Hace rato me decías algo como de los sacrificios que hacíamos con esta situación. Y la verdad es que siento que alguna de las cuestiones que pudiesen ser más importantes tiene que ver con el uso del tiempo familiar, por ejemplo. Yo siento que el uso de mi tiempo familiar se limitó mucho, mucho, mucho, mucho. Porque pues cuando ellos estaban despiertos, yo estaba dormida, y cuando yo estaba dormida, ellos estaban despiertos, por ejemplo. Mi esposo, cuando yo estuve haciendo la especialidad, pues él estaba en Oaxaca y yo estaba en Morelos, entonces nos hablábamos por teléfono diario, pero de repente me quedaba yo dormida en el teléfono y él así de, bueno, bueno. Así como, ay, ya se durmió, bueno, ni modo. ¿Cuánto tiempo te aventaste así, por ejemplo, ahí de... Tres años. ¿En esa rutina con tu esposo? ¿Tres años? Tres años. Yo no sé cómo me aguantó. Pero pues lo hicimos funcionar, ¿no? Y yo creo que esa es una de las situaciones que a veces no... O uno va atrasando muchas cosas. Esa parte, tú ya, digamos, ya estabas mentalizada, por ejemplo, no sé, justo antes de hacer ese paso en la parte laboral y, bueno, en la universidad, ¿ya tenías una noción de que así iba a suceder o no? Mira, cuando estaba yo en la carrera, me acuerdo mucho de un maestro que nos dijo que nos preparáramos para un montón de divorcios. Así como de, yo voy por mi cuarto divorcio y esto es el pan nuestro de cada día. Y yo así de, no. Yo vengo de una familia donde pues mi mamá lleva por junta con mi papá 33 años, 34 toda años, ¿no? Entonces yo así como de, híjole, no, o sea, eso no es lo que yo quiero, ¿no? Y no es que mis compañeros médicos no sean capaces de llevar una relación de pareja, mi marido no es médico, pero es muy complicado, ¿sabes? Yo lo veo con los horarios de la gente. Yo, cuando era residente, no sé, a veces puede la gente pensar que hay un poco, o que no soy como tan ambiciosa con algunos aspectos, pero yo veía a mis maestros tener 2, 3 trabajos para pues poderse comprar la casa para los hijos, para poder tener el carro, para moverse con los hijos, para comprar las cosas que necesitan los hijos. Pero ¿dónde está el tiempo que le dedicas a tus hijos, pues? Los veía yo llegar del segundo, tercer turno al hospital y se estaban quedando dormidos todo el tiempo. Y decía yo, no, es que yo no quiero hacer eso, pues, o sea, yo no quiero. Y la verdad es que la medicina es bien noble, ¿no? O sea, yo ahorita estoy en el ámbito público y me gusta mucho, porque la medicina de urgencias en las áreas privadas no es lo mismo que en el área pública. Las áreas privadas eres un edecán que recibe a los pacientes y dice, pásele con el cardiólogo, pásele con el neumólogo, pásele con el internista. Y en el área de la medicina pública, pues nosotros somos muy resolutivos. Nosotros resolvemos muchas cosas y pasamos al paciente cuando ya está estabilizado. Entonces, dije, yo no quiero tener tantos trabajos. O sea, yo creo que si tengo un buen trabajo, me administro bien y acomodo mis cosas, puedo tener vida personal. Sí. Creo que mi meta fue quiero trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Porque ¿dónde queda la parte que le dedicas a tu familia, no? Pero pues todos tenemos metas diferentes y tenemos formas diferentes de ver esta situación, pero sí es bastante complicado. Yo lo he visto con mucha gente, les cuesta mucho trabajo. Tenía un amigo en el trabajo que le decía yo, oye, o sea, tienes 4 trabajos, es que mi hija se va a ir a un concurso de no sé qué, de gimnasia y bla, bla, bla. Así, ¿no crees que a ella le gustaría verte en el concurso? Yendo a echarle porras, o sea, yo se lo digo porque pues mi papá era policía y tenía, creo, los mismos horarios que tenía yo. O sea, trabajaba 12 por 24, a veces trabajaba 24 por 24, los días festivos nunca estaba porque les tocaba trabajar. Entonces decía yo, no, pues dedícales tiempo, ¿no? O sea, yo extrañé mucho a mi papá y mi papá solo tenía un trabajo. O sea, imagínate cuánto te han de extrañar tus hijos a ti. O sea, está bien que les compres todo lo que quieran, pero ¿dónde está el tiempo de calidad con tu familia? O sea, si quieres tener una familia, pues dedícale tiempo, pues. Pues sí. Yo creo que esas son las áreas como que se ven más afectadas dentro de todo esto. El tiempo con tu familia. Y ahorita que me decías de la parte, que me mencionabas lo de la diferencia entre las partes del sistema de salud privado con público. ¿Has tenido tu contacto con la parte privada? Sí, hace algún tiempo. Justo cuando estaba terminando la residencia, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en un hospital privado ahí en Cuernavaca. Pero iba yo a cubrir a unos compañeros a la terapia intensiva. Entonces, pues justo lo que te decía, ¿no? Que el que no conozcas las cosas no te exime de. Allá teníamos todo, todo. Entonces era así, que el paciente necesita, así como no, ahorita se lo conseguimos. Ok, gracias. Esa es la parte bonita de. Pero, por ejemplo, cuando me dijeron, oye, mejor te doy un contrato para que te vengas al servicio de urgencias, ¿no? Yo dije, pues seguramente el servicio de urgencias de un hospital privado va a estar muy nice, me gusta. Y a ver, vamos a platicar. Y me decía, no, pues es que no puedes intubar a nadie si no es estrictamente necesario. Y pues así, pues sí, o sea, yo no intubo a nadie si no es estrictamente necesario. No, es que el que intuba es el médico de terapia intensiva porque a él le pagan ese procedimiento, ¿no? Y yo así, o sea, que si lo hago yo a mí no me lo pagan. Y yo así, pues sí, pero no sé qué, ¿no? Y así de, oh, no puedes poner catéteres, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, porque, o sea, el trabajo se divide entre los demás especialistas. Entonces, pues a mí eso no me gusta. No te gustó. No me gustó. Sí, fue así como de, híjole, pues déjeme pensarlo, ya voy. Yo le aviso. Yo le aviso, ajá. Y precisamente en el mundo de la medicina, por eso dicen que los urgenciólogos somos los edecanes de, porque la medicina privada así es. O sea, llega el paciente y dices, ay, el paciente se viene infartando, háblale al cardiólogo. O sea, y yo solo hago la papelería y que venga el cardiólogo. Y no, o sea, no. Mi maestro decía, nadie sabe más de cardiourgencias que tú, ni el mismo cardiólogo, tú tienes que saberlo. Y sí, o sea, el paciente no puede esperar a que baje el cardiólogo o que venga el cardiólogo que está en su otro consultorio a 2 horas de aquí. No, el paciente se viene infartando y le tengo que resolver en esos primeros 15 minutos. O sea, si el paciente llegó infartándose, lo pasas, lo trombolizas, lo diriges a una sala de hemodinamia, lo que el paciente necesite en ese momento. O sea, ¿por qué tienes que esperar a que venga alguien más cuando lo puedes hacer tú? Pues sí. Entonces era así como, no está, gracias. Tú eres más chambeadora, más ahí, sí, en el momento. Ahora. Sí, un poco hiperactiva además. Híjole. Oye, y hace rato que me decías de tus pacientes ahí en tu comunidad, te pensaba así como preguntarte que de los pacientes que te llegan, ¿cuántos son muchas los padecimientos relacionados con cosas prevenibles ahí? Sí, hay muchísimas cosas que ellos podrían hacer para pues no llegar. Mira, en mi hospital, ahí. En mi hospital solamente vemos cuestiones como muy metabólicas. La cuestión que tiene el instituto es que nos divide como en área metabólica y área traumática. Entonces, por ejemplo, está el hospital de Lomas Verdes ahí cerca de nosotros. Entonces, si alguien lo balean, si alguien lo atropellan, si hay algún accidente o alguien se cayó, esos pacientes van al hospital de traumatología y ortopedia. Para que los revise precisamente el ortopedista, se hagan los estudios, si requieren cirugías de emergencia, se hacen ahí. Y hay áreas de terapia intensiva y áreas de choque donde atienden al paciente por accidente grave. Todos los pacientes que yo recibo son enfermedades prevenibles, todos. 100%. Diabetes, hipertensión, complicadas, evidentemente. Pacientes con insuficiencia cardíaca, que son consecuencias de malos cuidados de hipertensión de mucho tiempo. Pacientes que se infartan, que están súper gorditos, que tienen un montón de factores de riesgo. Gente que fuma un montón, es el principal factor de riesgo para infartarse. No fumen, por favor. La insuficiencia hepática, por ejemplo, el consumo de alcohol, es grande. Grande. Entonces, cada vez hay gente más joven con insuficiencia hepática, con sangrados de tubo digestivo asociados a varices esofágicas que son secundarias a insuficiencia hepática por alcoholismo. Insuficiencia renal. Hay mucha insuficiencia renal por diabetes. Hay mucho pie diabético. Hay insuficiencia renal por causas también completamente ajenas. Personas que desafortunadamente sus riñones no se forman de manera adecuada, entonces eso se vuelve una enfermedad crónica a final de cuentas, y que necesitan diálisis, y las diálisis pues son un ir y venir siempre. Pacientes con arritmias, sí, todos mis pacientes son metabólicos y complicaciones a final de cuentas de cuestiones que no hacemos dentro de tiempo y forma. Oye, entonces de lo que platicamos hace rato de cuando te preguntaba qué se podía hacer para cambiar la situación de la salud pública, podríamos agregar entonces un cambio en la mentalidad de la población. Sí, definitivamente, porque además hay gente que les dices es diabético, es usted hipertenso, y dice no, yo me siento bien, y se van y se descuidan otros 2-3 años más y regresan con complicaciones. Ahí, hace poco hubo un congreso de urgencias y, por ejemplo, hay algo que la gente conoce como embolia, que se llama evento vascular cerebral de tipo isquémico. Son infartos en el cerebro. Y estábamos viendo en el congreso precisamente una cuestión que se hizo en Argentina, en Perú, como en América Latina, más trabajito, ¿no? Y es que se le da difusión a la detección de signos y síntomas. para que esos pacientes se puedan tratar dentro del tiempo que deberían. O sea, si ese paciente me llega dentro de las primeras 4 horas de inicio de síntomas, uh-huh, y yo tengo todo en el hospital para hacerlo, puedo administrar un medicamento que rompe el trombo y recuperamos la movilidad del paciente. Pero si ese paciente dejó de moverse, dejó de hablar y dijeron, seguramente está cansado, y lo ignoraron y lo dejaron ahí, y hasta el otro día se dieron cuenta que el abuelito ya no se mueve, entonces pues ya me lo trajiste 24 horas después, o sea, ya no le puedo hacer nada, o sea, vigilar que no le dé otro y ya. Entonces eso era lo que ellos decían. Hicieron toda una campaña de televisión, de radio y demás, para informarle a la gente de los signos tempranos, de que deberían, de que si no mueven la mitad del cuerpo, o sea, no se esperen, hay que moverse para ir al hospital, para que se les pueda dar atención adecuada, a lo mejor dando campañas de precisamente de radio y televisión para el consumo de los alimentos, porque la verdad es que ponerle sellos a los alimentos no sirve de nada, gente se los sigue comiendo igual. Sí, de hecho, entonces hay en Facebook un como un meme, ¿no? De mientras más sellos tienes, la seguridad de que vas más a ver. Está. Sí. Pues sí, o sea, entonces era. Y además las empresas ven la forma de salirse con la suya. El otro día no sé qué vi que decía, o sea, tenía un sello, una cosa así, y decía un sello, en lugar de decir exceso de grasas, exceso, decía un sello, y yo así, ¿eso qué? O tres sellos ahí, ya nada más. Ahí. Bueno, yo he visto unos que tres sellos. Ajá, y yo dije, ¿ah? Bueno, la educación nutricional es bien importante. Nadie nos enseña a comer nunca. O sea, te ponen en el libro del buen comer, el plato del buen comer, y te dicen, tienes que comer tanto, tanto, tanto, y ya. Ajá, pero ¿cómo? O sea, tengo una tía que es nutrióloga, entonces apenas hace poco, ¿no? Le decía yo, yo uso el aceite de oliva para cocinar, y así, pero es que no lo tienes que calentar. Y yo así, ¿cómo que no lo puedo calentar? Pues así, es que si lo calientas se vuelven grasas saturadas y entonces ya no sirve. Y yo, entonces todo lo bueno que podía haber sido el aceite de oliva, pues ya no lo es porque ya lo calentaste. Y yo, oye, ese dato no lo sabía, por ejemplo. O sea, y nosotros tampoco, no creas. Entonces es así como, ok. Entonces, me dices que es bien sencillo, o sea, la cuestión es que le vayas variando, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, mira, mezcla una ensalada así, agrégale un poquito de fruta si se te antoja algo dulce, yo así como, está bien. Y es un problema que tenemos todos, de verdad, o sea, yo estoy bien chonchis, cachetona, pero hay compañeros que están peor. Y no lo ven como un problema, o sea, por lo compañeros médicos, me dices. Sí, claro, lo mismo que los compañeros médicos que agarran y salen a fumar al estacionamiento porque están muy estresados, y me voy a echar un cigarrito, es así como, ¡ay! ¿Cómo se te ocurre? Así, no, o sea, no, o sea, yo me puedo tomar unas cervezas, pero no puedo fumar, yo creo que a eso sí le tengo mucho miedo. Decía un compañero médico, bueno, estaba yo estudiando, así de, si te fumas cigarros toda la vida, puedes tener cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer en el esófago, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, puedes tener insuficiencia, ¿cómo se llama? Me fue. Cáncer de vejiga, puede haber en labios, también hay cáncer, en la nariz, los pacientes hacen disfunción eréctil asociada al tabaco, al exceso de tabaco. Entonces, así como el tabaco puede acabar con toda tu vida en 2x3. Así es. De veras, no fumen. No fumen. Híjole. A ver, y entonces, ahora que estás ejerciendo. Regresando un poco a lo de tus, por ejemplo, con tus alumnos y así, y que ahora tú estás pues a cargo de personal también, ¿cómo sientes que llegan los nuevos pues, egresados, ¿no? O las personas que te toca ahí. Mira, hay de todo en la viña del Señor. Por ejemplo, en este grupo de residentes que llegaron, hay gente a la que le costó mucho trabajo tener un lugar para una residencia. El examen de residencias médicas no es fácil porque no es un examen que esté diseñado para averiguar cuánto sabes, es solo un filtro. Entonces, hay veces que preguntan cosas que dices, eso no tiene sentido ni funcionalidad para la vida médica, ¿no? Pero te lo preguntan igual. Entonces, hay gente a la que le costó mucho trabajo llegar y hacer el examen de residencias 2, 3 veces para poder presentarse ahí. Entonces llegan y llegan con una actitud preciosa, así de, ok, sí, ¿qué tengo que leer? ¿Qué tengo que aprender? Y me tocaron varios de esos. Me tocaron, de los 8 médicos que llegaron para urgencias, 4 de ellos eran ex internos míos, o sea, fueron mis médicos internos, fuimos maestras de pregrado de ellos y regresaron con nosotras, pero ahora para hacer el posgrado. Entonces eso se siente muy bonito, porque a final de cuentas, pues algo hiciste bien para que tomaran la especialidad que tú les ofreciste y además la quieran tomar contigo. De los que no conocía, por ejemplo, llegó un chico que no estaba listo. O sea, que dice, esto no es lo que yo quería, no me siento listo. La menor provocación se siente agredido, se siente mal, y pues así como de, perdón, pero tengo pacientes graves. Cuando te decidas y me digas qué quieres hacer, entonces platicamos. O sea, así como sí, con no. dudas existenciales, además de así. Sí, mira, a mí me choca mucho hablar eso de las generaciones de cristal, porque no creo que sea una generación de cristal. Hay ciertos puntos en los que hemos visto o se han visto, o en el caso de la medicina, ha habido abuso por mucho tiempo. Como te decíamos, los esclavos de ahí, de los hospitales, en el mejor de los casos. Muchas veces, por ejemplo, la especialidad de cirugía es de las especialidades más castigadas y que se conocen muchas cosas muy maquiavélicas que les hacen a los residentes cuando llegan, ¿no? Desde quitarles su sueldo para la comida de todo el hospital hasta pedirles cosas que no deberían, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que la gente venga defendiendo sus derechos, ¿no? Pero una cosa es que defiendas tus derechos y otra es que veas agresiones donde no las hay, ¿no? O que me digas que te estoy exigiendo demasiado en un posgrado, cuando a eso vas a aprender, ¿no? Porque esa es o sea, si yo te dejo tarea y te digo, necesito que leas esto para mañana y lo vamos a platicar y lo vamos a ver con algún paciente y me digas, es que no me dio tiempo de leerlo, ¿no? Así como de, así nada más. Pues, ajá, así de, ah, ok, perdóneme por molestarlo. Lamento mucho interferir con sus actividades. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que a mí no me gustan. O sea, una cosa es que te defiendas y soy completamente partidaria y defensora de esa situación, de los abusos, porque en algún momento pues también lo sufrí, ¿no? Y lo que menos quieres es que esas situaciones se repitan. Pero también a veces abusan, y dentro de esos abusos pues afectan a más de uno. Pero bueno, particularmente a los pacientes, que eso es lo que a mí siempre me pega. Les decía yo que el día que yo oiga a alguien diciendo, me toca, ese día va a haber problemas, porque eso no debe pasar en el área de urgencias. Si alguien va al servicio de urgencias es porque se siente mal, ¿no? Y lo que menos necesita ese paciente es que lo trates mal. Oye, y ahorita que comentabas precisamente esto de como, o sea, yo, por ejemplo, que no pertenezco a la profesión y no estoy en ese ámbito, desde fuera como que tengo la impresión o la idea, y siento que es como una idea general, como me decías, no, pues salí a las 7 de la mañana, creo que hace rato me comentabas eso, y llegué a mi casa a las 7 de la noche, ¿no? Porque tengo que hacer, además de cuando termino, tengo todavía que seguir con otras actividades para yo poder dejar el hospital, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es como normal, o sea, eso es eso, porque ahorita, mira, que me mencionabas común, abuso, es común, ajá. Pero no es normal, no debería pasar. Te decía que yo siento que nuestro turno han cambiado muchas cosas porque somos mucha gente joven y que vamos con muchas ideas pues diferentes, ¿no? De tratar a los pacientes diferentes y demás. Yo siento que puede ser una cuestión de cansancio también. hay o hubo cierto grupo de personas que estuvieron en un lugar mucho tiempo, estancadas, que a veces están ahí porque tienen que estar ahí, ¿no? O sea, es lo mismo que cualquier otro trabajo, o un policía trabajando por 30 años en un lugar que nadie te valora y que te descuentan hasta porque respiras, pero no te pagan lo que te tienen que pagar cuando te lo tienen que pagar. Y siento que la gente de repente se va a la ley del mínimo esfuerzo. Uh-huh. Y creo que pasa en todas las áreas. Desafortunadamente o afortunadamente, pues nosotros tenemos trato directo con los pacientes y no debería de suceder. No los justifico porque no hay cómo justificar esa situación. Pero creo que podría estar asociado precisamente a cansancio, hartazgo. Y de eso tratamos de hacer un cambio, precisamente. Al menos nosotros, en nuestra área, en nuestro hospital, tratamos de hacer un cambio con esa situación. Qué bueno. ¿Y sabes qué? Ajá. No siempre son los médicos. Yo me he dado cuenta que muchas veces son el personal administrativo. Dices de la señorita que está en la ventanilla, la señorita, el poli que está en la entrada, el que está en farmacia, que no tienen o no les dan un curso sobre atención a los pacientes, por ejemplo. Eso es muy común. Digo que es muy común porque también, pues a mí me ha tocado como paciente, ¿no? A mi mamá me la operaron hace algunos meses y precisamente, o sea, los médicos se portaron bien conmigo, no digo que exageradamente bien, o con mi paciente, con mi mamá, y la gente que tiende a ser como grosera es gente administrativa, ¿no? Las secretarias, cosas así como de, oye, solo te estoy preguntando por el doctor fulanito, o sea, no te pongas así. Pues sí, de hecho, pues sí, creo que sí, muchas veces es como con, como dices, con las secretarias, digo, y no nada más en los hospitales, como que en general se tiene una percepción de que son bastante, luego, groseras o así, ¿no? Sí. De los estudiantes que tú tienes y de los que van llegando, ¿qué dirías? ¿Que están recibiendo la educación que se necesita para los retos? Yo creo que les quedamos a deber. Les quedamos a deber en muchos aspectos. Les quedamos a deber en la universidad porque hay cosas que deberían de saber de la universidad y que a veces se aprenden solo como para sacar el examen. Hay cosas que, por ejemplo, yo sé que les enseñé a mis residentes, que yo se las enseñé cuando era interno, que era así como de, oye, cuando eras interno yo te expliqué esto y te lo dije y lo viste con paciente. ¿Por qué ahorita que te lo estoy preguntando 2 años después no sabes? Y entonces dices, ay, es que no había vuelto a ver pacientes así. Ay, es que. Entonces es como, a veces hay un poco de desinterés también. Entonces es, sí, yo creo que es desinterés, a veces es desinterés, a veces se nos, o crees que no lo vas a volver a utilizar y lo archivas por ahí, en un rincón. Por ejemplo, yo cuando me dijeron, ah, sí, en este hospital ya no vas a ver pediátricos, el urgenciólogo solo ve pacientes adultos, dije, ¡yay! Y archivé en el rincón más profundo de mi cabeza todo el manejo de los pacientes pediátricos. Es que no, les tengo mucho miedo. No, me tocó ver niños muy, muy malitos. Y tengo un corazón de pollo muy chillón. Sufrías bastante con ellos. Sí, no. Las terapias intensivas pediátricas, además, llegaba yo llorando a mi casa. Así. Sí, no, o sea, ves cosas que no puedes imaginar. Las ventajas que, por ejemplo, tiene el instituto es que la gente que tiene seguro social es gente que trabaja, que tiene un nivel académico, por lo menos a la secundaria, por lo menos. Entonces cuidan a su familia de una manera diferente. Los pacientes de la Secretaría de Salud son pacientes muy golpeados por la vida en general. En ese hospital del niño morelense, o sea, me tocó ver una niña que tenía como 10 años, que se salía a vender artesanías con su mamá a la calle. Creo que la atropellaron. Estaba muy malita en el hospital. Cuando por fin despertó, pues ella decía que pues ya quería irse porque quería ir a trabajar con su mamá. O sea, ya no piensan en la escuela, no piensan en, qué vas a hacer cuando seas grande, porque además yo soy bien metiche y bien platicona, entonces llegaba yo le dije, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿No? Y pues yo quiero trabajar con mamá. ¿Y en qué trabaja tu mamá? No, pues vendiendo collares, vamos a Cuernavaca a vender collares, y así como de, no quieres estudiar, no quieres hacer otra cosa, y no es porque ser vendedor sea malo, sino conformarte con esa situación, ¿no? Conformarte en que en el sistema en el que existes no puedes aspirar a más. No puedes aspirar a más porque el entorno no te lo permite. Son otros temillas, ¿no? Pero, o sea, ajá, además, pues es que la niña ni siquiera es una opción para ella, o sea, ajá, no lo en su casa no, pues no lo percibe como una alternativa. En su cabeza no es una opción. Uh-huh, exactamente. Ajá. Entonces, y entonces niños atropellados, niños golpeados, niños en muy malas condiciones, que yo decía, o sea, en los adultos, o sea, lo entiendes, ¿no? O sea, si el paciente está grave es porque él se descuidó por años, ¿no? Y por años decidió que le valía tomarse 2 litros de coca al día y demás. Pero cuando ves un niño tan indefenso, tan frágil, y dices, ¿el qué hizo para merecer esto, no? O sea, no, a mí me pesa mucho. No, pues me sí, o sea, pues es que son dependientes, ¿no? Y dependen, sí, de los adultos precisamente para cuidarlos. Y cuando los adultos toman pésimas decisiones para ellos, es horrible, ¿no? Sí. Ay. Sí, puede dar. Como que te da coraje y veo ahí. Sí. Es que en esa misma rotación nos tocó unos familiares que la niña tenía una enfermedad en la sangre, necesitaban transfusiones de sangre. Los familiares eran testigos de Jehová y no aceptaban las transfusiones para la niña. Pues la niña se iba a morir. Y era así, no, pues pongan la eritropoyetina. Pues sí, pero la eritropoyetina funciona de aquí a 20 días, ¿no? Y le va a reponer nada de sangre. O sea, lo que necesita es sangre, lo que necesita son hemoderivados. Si no se los ponemos, se van a morir. Pues no. Y así como, oh. O sea, ¿cómo te sentías ahí, por ejemplo, en ese...? Frustrada, enojada, horrible, fue muy feo. La verdad es que fue muy feo. Ya después, no sé si afortunado o desafortunadamente, el DIF quitó la custodia de la niña y se le pudo dar manejo. Fue así como de, pues están atentando en contra de la seguridad de la niña, entonces les quitaron custodia y nos dicen, sale, se autoriza tratamiento, ¿no? Y fue así, órale, pues a ver qué tanto podemos hacer. Y luego platicábamos con alguien que fue así, pues es que mira, o sea, le vas a salvar la vida y cómo sabes cómo le va a ir cuando ella salga de aquí, porque le van a regresar la custodia a sus papás una vez que se le haya salvado la vida a la niña, y cómo van a estar en casa, no sabes si por su religión la van a ¿cómo se dice? A relegar, ¿no? Por las creencias que tienen. Entonces era así como de, no. No, Saria, por eso no me gustó. Sí, no, sí es bastante entendible, o sea, como esta parte de la, o sea, tú haces tu trabajo y pero sabes hasta dónde va a terminar el resultado que va a tener, y pero ya de ahí en adelante, o sea, la situación de la persona que fue tu paciente, pues ya te causa, tienes incertidumbre, ¿no? Y pues claro, me imagino que es un pensamiento o un sentimiento, pues no sé si negativo, pero pues algo que no es agradable, ¿no? Para ti, sí, no, como doctora. Híjole. Bueno, Jess. Oye, mira, llevamos como hora ya. Sí, ya nos pasamos. Más de una hora 40, más o menos. Entonces, me gustaría que pues nos compartieras algunas recomendaciones para los estudiantes de medicina. Algo que me decías hace rato, pues era el contraste que hacías entre el comentario que hacía uno de tus doctores, que decía, pues prepárense para divorcios, y pues lo que tú me comentabas, ¿no? Que tú dices, no, pues yo no voy a sacrificar mi vida familiar. Entonces, ¿algún consejo en el servicio social también, tal vez? Yo creo que es bien importante, no sé si nos escuchan chicos de educación básica, si en algún punto de su educación básica ustedes deciden que quieren tomar el camino de la salud, de las ciencias de la salud, y digo de las ciencias de la salud porque hay una N cantidad enorme de opciones. Hay investigación, hay laboratorio clínico, bioquímico, hay incluso técnicos especialistas en rayos X, y todos son igualmente importantes. Si deciden irse por el camino de la medicina, sí tiene que haber un compromiso bien importante con la carrera, porque se los hay, es demandante. Pero eso no quiere decir que hagan permanentemente de lado todo. Tenía un maestro en la especialidad que nos decía: bueno, pues ustedes no saben medicina, no van al cine, no van a fiestas, ¿qué hacen entonces, no? Y era así de, pero sí estudio. Pues no se nota. Entonces decía, pues no, o sea, no todo es esto, ¿no? O sea, si te la pasas encerrado estudiando, va a llegar el punto en el que ya nada te va a entrar porque estás harto, ¿no? Entonces, platicaba hace poquito con un amigo, un ex alumno, ex interno, tómense el tiempo, ya sea durante la carrera, durante el internado, tómense el tiempo de decir, voy a estudiar como negro entre semana, pero el fin de semana voy a dormir hasta las 12 del día, y me voy a levantar y voy a ver una película, y voy a comer con mamá, y voy a jugar con mi perro, y voy a ver a mis amigos. Un día, dos, descansen. Y entre semana, denle duro, duro, duro, duro. Busquen alternativas de aprendizaje. Lo que a ustedes más les convenga. Nadie va a decirles cuál es la mejor técnica de aprendizaje, porque todos aprendemos diferentes. Habrá gente que aprenda con cuestiones muy gráficas, habrá gente que aprenda de manera auditiva. Por cierto, hay muy buenos podcasts de medicina, escúchenlos. No tengo en este momento algo en la mente, pero búsquenlos, hay un montón. Y cuando no entiendes algo, dices, a ver, voy a buscar dónde me pueden explicar. Y esa es una herramienta muy buena que tenemos actualmente. La tecnología ha venido a ayudarnos mucho en todo esto, porque hay mucha gente a la que le encanta la docencia. Y igual los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en los podcasts, los pueden encontrar en todos lados. Hay gente enseñándonos medicina en todos lados. No dejen el aprendizaje solo en los libros. Los libros siempre tienen por lo menos 5 a 6 años de atraso con respecto a la medicina. Esto se actualiza todos los días, todos los días. Lo vimos al principio de esta pandemia, ¿no? Lo que era ley al principio de la pandemia hoy está completamente obsoleto y no sirve para nada. Nosotros somos discípulos de la ciencia y somos una rama de científicos. A lo mejor nosotros no hacemos investigación, no todos, porque hay médicos que sí la hacen, pero guíen sus manejos cuando ya sean médicos, aún siendo estudiantes, siendo residentes, guíen sus tratamientos con medicina basada en evidencia, no medicina basada en lo que dijo fulanito, lo que dijo perenganito, lo que dijo el vecino, lo que oí por ahí, lo que en mi experiencia funciona. Eso no sirve. Hay un montón de gente más lista que nosotros enseñándonos cómo hacer las cosas todos los días. Entonces, no cierren los ojos, no cierren los oídos, capten todo lo que está a su alrededor y cuiden las cosas que quieren. Tienen que tener en cuenta qué es lo que quieren hacer. Si les gusta la medicina porque quieren hacer algo quirúrgico, hay 1000 especialidades quirúrgicas. Si les gusta la parte clínica, hay 1000 partes clínicas. Si quieren ser médicos generales, sean un buen médico general. Actualícense, que hace mucha falta. En medida de que haya buenos médicos generales, que haya buenos médicos de familia, que es una especialidad también, nosotros vamos a ver menos complicaciones en nuestra población y me van a dejar menos trabajo. Ahí está, chicos, ya escucharon a la doctora. Reduzcan su chamba. Oye, ya, bueno, pues mira, no me queda más que agradecerte y a la gente que nos está escuchando. Y me gustaría extender la invitación, si en algún momento pues tú quieres, hay algo que tú quieras decir, pues armamos otro capítulo igual de largo que este. No importa. Claro. O más, lo que haga y falta. Pues muchas gracias. Gracias también por la invitación y gracias por oír mis locuras. No, gracias a ti por compartir. A las personas que llegaron hasta aquí, también muchas gracias por escuchar. A la doctora Yasmín la pueden encontrar en Facebook como Yasmín Infante Torres y a mí me pueden encontrar como Alejandro Castañeda. En Twitter me encuentran como @elalecastaneda y en Instagram @elalecastaneda. De verdad, apreciaría mucho sus mensajes para poder mejorar el formato del podcast. Y pues nada más, adiós.